Esto es una diputada de Vox hablando en el Congreso. Ustedes parten de una mentira de base cuando afirman que existe la violencia de género, cuando en realidad esa teoría es un invento feminista que la izquierda ha utilizado tras la caída de la URSS para no quedar vacía de discurso. Y esto es un pato tocando el bongo con sus patitas. Y si juntamos al pato y a la diputada, tenemos esto. Ustedes parten de una mentira de base cuando afirman que existe la violencia de género, cuando en realidad esa teoría es un invento feminista que la izquierda ha utilizado tras la caída de la URSS para no quedar vacía de discurso. Ustedes parten de una mentira de base cuando afirman que existe la violencia de género, cuando en realidad esa teoría es un invento feminista que la izquierda ha utilizado tras la caída de la URSS para no quedar vacía de discurso. ¡Soy Arturo, rey de los bretones! ¿Rey de los qué? ¡De los bretones! ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Un mundo global, globalizado, donde mercancías y capitales se muevan libremente, sin restricciones. Un mundo pequeño, de banderas y discursos patrioteros, donde las identidades nacionales apenas permiten ver más allá de lo que algunos quieren mostrarnos. Sin embargo, hay mucho más allá de la globalización neoliberal y de las identidades nacionales, de los muros, vallas y murallas, de las fronteras militarizadas, de las ondeantes banderas del patrioterismo decimonónico. Y debemos aprender a utilizar esa mirada. Esta semana nos adentramos en las redes transnacionales anarquistas de finales del siglo XIX y primer tercio del XX. Redes tejidas por militantes que emigraron, por intercambio de periódicos a ambos lados del Atlántico, de ideas, tácticas y estrategias, tejidas por solidaridades, redes de apoyo, cajas de resistencia, campañas internacionales e infinidad de relaciones informales de ida y vuelta que conectaban y formaban una comunidad transfronteriza, una identidad colectiva de clase, más allá de los límites nacionales. A lo largo de la próxima hora y media recorreremos algunos de los nodos de estas redes, desde Nueva York, La Habana o Buenos Aires, para recorrer el Caribe, el continente americano de punta a punta y cruzando el propio Atlántico hasta Europa. Aquí comienza la linterna de Diógenes. Esta semana, redes transnacionales anarquistas. Tenemos al otro lado del teléfono a Susana Sueiro Seoane, historiadora en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que en los últimos años ha centrado su investigación en las redes internacionales del anarquismo en el tránsito del siglo XIX al XX, así como en los aspectos culturales y de socialización de los obreros inmigrantes que, procedentes de Europa, se establecieron en diferentes países de América Latina y Estados Unidos. Susana, bienvenida a la Linterna de Diógenes. Ay, muchas gracias. Encantada de estar con vosotros. This land is your land, and this land is my land, from California Bueno, aunque nos vamos a centrar en Nueva York como uno de los nodos de estas redes anarquistas transnacionales, permíteme antes empezar por cuestiones más generales. Al utilizar el término de redes transnacionales y no de organizaciones propiamente dicha, entiendo que eso ya nos adelanta algunas características. ¿Qué tienen en común o qué tendrían de característico, en lo básico al menos, estas redes transnacionales anarquistas de esa época? Bien, pues para empezar son relativamente opacas porque por cuestiones de persecución policial y bueno, también por uno de los principios del anarquismo que era evitar todo protagonismo, como ellos decían, santonismo, ¿no? No querían aparecer como líderes, sino, bueno, pues eran todos compañeros, ¿no? Aunque luego a la hora de la verdad pues sí que había dirigentes, ¿no? Había personas que su papel fue muy importante como vehículo de transmisión de ideas, ¿no? Pero estas redes, como te decía, pues son bastante en la sombra, y eso para el historiador es una dificultad, claro, porque es difícil ver esos entresijos de relaciones y contactos y vínculos entre anarquistas de diferentes países, pero es algo que hay que hacer para entender bien lo que fue el movimiento anarquista. Entonces, nuestra idea, vamos, la mía desde luego, en un trabajo que estoy realizando sobre un personaje en concreto, del que quizá luego hablamos, ¿no? Que es Pedro Esteve, un impresor catalán que se fue a Estados Unidos y parece como que desaparece del movimiento, puesto que efectivamente desaparece de España, pero eso no significa que no fuera absolutamente activo e importantísimo en esas redes, ¿no? Como te digo, ocultas, pero que es muy necesario pues descifrar o sacar a la luz, y eso es lo que algunos historiadores estamos pretendiendo, ¿no? Siempre con ese carácter transnacional que tuvo el movimiento. No se puede estudiar el anarquismo, como ha venido siendo lo normal hasta hace poco, desde un punto de vista de nacional, ¿no? O sea, estudiar solo el anarquismo en España o en Francia, ¿no? Porque se movían mucho. Por supuesto, pues iban de acá para allá, no solo dentro de Europa, sino que atravesaban con mucha frecuencia el Atlántico, y se ve cómo no solo las personas, sino sus ideas a través de sus textos, de sus folletos, de sus periódicos, van para América. Y bueno, pues en ese sentido hablamos de redes, ¿no? Redes de comunicación y de vinculación que es un poco, son difusas, ¿no? Pero por otro lado, sí que se movían mucho y estaban muy relacionados. Determinados personajes, determinados grupos, determinados periódicos entre sí, que se iban intercambiando, se canjeaban, y estaban todos muy atentos a lo que ocurría en el movimiento anarquista en cualquier país, ¿no? I went walking that ribbon of highway, and I saw above me that endless skyway. I saw below me that golden valley. This land was made for you and me. Tu trabajo se centra en uno de los núcleos de estas redes en Estados Unidos, alrededor de Nueva York, Paterson, Brooklyn, y donde el contexto de los torcedores de tabaco cobra también especial importancia. ¿Quiénes son y qué papel juegan estos trabajadores en esta historia? Bueno, yo estoy estudiando a los trabajadores de habla hispana en Estados Unidos, que desde luego no eran solo peninsulares, sino también cubanos, y efectivamente muchos de ellos trabajaron en las tabaquerías, talleres de producción de tabaco, no ya solo en Nueva York, que sí que fue uno de los centros de producción más importantes de tabaco de Estados Unidos, pero también en Florida. Otro núcleo importantísimo de esos talleres de tabaquería era pues Tampa o Cayo Hueso. Ivor City. Efectivamente, Cayo Hueso. Entonces, ahí estaban muy relacionados, porque cuando se declaraba una huelga en Nueva York, los tabaqueros siempre pedían ayuda y solidaridad a los tabaqueros de otros lugares, ya no solo de Florida, sino incluso de Canadá, por ejemplo, de Cuba, por supuesto. Y hay una solidaridad y hay, pues hacían colectas de dinero que evidentemente los tabaqueros no podían aportar mucho, pero sí algo, lo que cada uno podía, ¿no? Para ayudar a compañeros en huelga, pensando que cuando les tocara a ellos, estos otros compañeros de todo el mundo, pues les iban a hacer llegar ayuda también, ¿no? Si cuentas en tus textos, como en tiempos de crisis o huelgas, los obreros de Cuba, cuando se quedaban sin trabajo, muchos se trasladaban a Florida y los otros obreros cubanos residentes en Estados Unidos, entonces recaudaban fondos y enviaban auxilios económicos y les pagaban el pasaje para viajar precisamente a Tampa o Cayo Hueso, incluso, ¿no? Ahí a trabajar. Sí, y sí. En este contexto también, bueno, relatas una historia que se repite en muchos ámbitos laborales en muchas partes del mundo, y es que mientras los trabajadores, en el caso de los tabaqueros, mientras estaban enrollando puros en las mesas, dentro de la cultura obrera de la época, era habitual que existiera la figura del lector, que leía en alto publicaciones obreras que eran escuchadas atentamente, que entiendo que esta parte, ¿no?, ya nos relaciona también con las publicaciones periódicas ácratas, sería central en la muy, radicalización muy política de sí. estos círculos obreros. Efectivamente, porque es verdad que había en esta época, estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del XX, pues había todavía un índice de analfabetismo entre el mundo obrero muy, muy importante, pero los obreros que no sabían leer sí que podían escuchar a otro leer en voz alta textos que podían ser folletos, libros y sobre todo periódicos. Y en efecto existía esa costumbre que empezó en Cuba, pero que se trasladó enseguida a las tabaquerías de Estados Unidos, de que los obreros pagaran a un lector, que normalmente al principio era uno de ellos, era un tabaquero pues que sabía leer y que tenía una voz bonita, y bueno, lo elegían para que se subiera a una tribuna, ¿no?, y desde un lugar un poco más alto que los demás, pues leía durante horas en voz alta, y los propios obreros decidían qué tipo de lecturas votaban, de hecho, por qué tipo de libro, qué tipo de periódico querían que se les leyese. Y, en fin, que el texto que era más votado era el que se leía, ¿no? Y ahí no podían intervenir, digamos, los propietarios, los manufactureros, los empresarios, y esto pues a veces les acarreaba grandes problemas a los empresarios, porque poco a poco los obreros empezaron a elegir pues que se les leyera un tipo de textos pues anarquistas o socialistas, que hablaban muy explícitamente de la lucha, ¿no?, de la lucha de clases y de cómo los obreros eran explotados por los burgueses capitalistas, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, la lectura en las tabaquerías fue esencial para la instrucción de los obreros, para que ellos se educasen de alguna manera y tomasen conciencia de clase, y luego una vez que acababan la jornada laboral, pues seguían discutiendo bien en la taberna o en la familia, ¿no?, lo que habían leído en la fábrica o en el taller. Entonces, realmente es una historia muy, muy interesante, y hay mucho en los periódicos sobre este tema, ¿no?, de la lectura, de qué periódicos se leían, en fin, es todo un mundo muy, muy interesante este de las lecturas en voz alta, sí. relación con esto, es un lugar común que la importancia de la prensa anarquista de la época como elemento aglutinador de debates, de información e incluso de establecer relaciones. Aquí no enganchamos con una publicación especialmente importante en este contexto de estas redes transnacionales, que es el Despertar. ¿Qué importancia tiene el Despertar en estas relaciones transnacionales? El Despertar es uno más de los periódicos que se editan en lengua castellana en Estados Unidos. En concreto, el Despertar se editó en Brooklyn, aunque en algún momento luego se pasó a Paterson en New Jersey, que vamos, era una ciudad también de tejedores de la seda que estaba muy cerca de Nueva York. Y la persona esencial a partir de un momento en ese periódico es Pedro Esteve, que es esta figura que me interesa a mí particularmente. Pero bueno, en general los editores eran obreros cubanos y españoles, tabaqueros, que decidieron pues reunirse, crear un grupo. O sea, lo normal en el mundo anarquista de aquella época era que un pequeño grupo de obreros con las mismas ideas anarquistas se constituían en grupo, se llamaban... Un grupo de afinidad, ¿no? Sí. Y el grupo lo primero que hacía era, desde luego, imprimir un periódico. Si no tenían una prensa, ¿no? Una máquina de imprenta, pues lo llevaban a alguna otra imprenta y pagaban por ello. Y era esencial para difundir sus ideas el tener ese medio, ese órgano, ¿no? Como era el periódico, que, como digo, se intentaba ya no solo que se leyera en el lugar donde se editaba, sino que se mandaba fuera. El Despertar, desde luego, está acreditado que se leía en España, por ejemplo, en Andalucía, entre los campesinos, que también eran analfabetos, pero el que sabía leer en las gañanías, se ponían en círculo y él leía pues el Despertar, que se había editado en Brooklyn, ¿no? Es muy interesante ver cómo hay esa... es un flujo constante y muy muy importante de prensa que se mueve de un continente a otro. Y el Despertar es uno de esos periódicos, pero Esteve, Pedro Esteve, el impresor catalán, que se fue a Estados Unidos, pues allá donde él iba fundando periódicos, y afortunadamente se conservan bastante bien. Hay un centro fundamental para el estudio del anarquismo, que es el Instituto de Historia Social, que está en Ámsterdam, y allí se puede consultar toda esta prensa, como fue el Despertar, como fue luego Cultura Obrera, que también fue un periódico ya un poquito más tarde, en 1911, que también editó Pedro Esteve. En Tampa existió uno que se llamaba El Esclavo. Es decir, allá donde había un núcleo, un grupo de anarquistas, había un periódico. Y esto es realmente interesante y bueno, hay mucho todavía que investigar, porque esos periódicos, como digo, en gran parte se conservan y tienen muchísima información sobre cómo era la vida, ¿no?, de estos obreros, cómo socializaban, cómo iban a los centros obreros, donde había periódicos, donde había para instruirse, y también había veladas literarias, había fiestas, en fin, todo ese mundo de sociabilidad también es muy muy interesante en el mundo anarquista. Y a su vez, periódicos como en este caso el Despertar, publicaciones como el Despertar, creaban también estrechas relaciones, ¿no?, con otros periódicos de otros países, algunos incluso, claro, muy alejados, claro, geográficamente, relaciones entre propios militantes, incluso sí. Contaban con corresponsales, ¿no?, con corresponsalías en diferentes, sí, lugares que enviaban los artículos. Sí, sí, sí, sí. Porque, como ya he dicho, cualquier anarquista lo que le interesaba era estar al tanto del movimiento en cualquier otro país. Entonces sí que intentaban saber qué es lo que estaba ocurriendo, y la forma, una de las formas, aparte de la correspondencia, dedicaban muchas horas a escribirse cartas, ¿no? Pero sobre todo es el intercambio de periódicos, es decir, siempre estaban mandándose de un lado a otro paquetes con números atrasados para que en las redacciones de cualquier periódico se tuvieran las colecciones de todos los demás, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque en el propio periódico se ve, en la correspondencia administrativa se ve muy claramente los periódicos que intercambiaban, y son muchos y de muchos países diferentes, ¿no? Pues el Despertar se intercambiaba desde luego con periódicos anarquistas de España, pero también de Uruguay, de México, de Argentina, por supuesto, de Cuba, en fin, y de otros lugares de Europa, ¿no? Esto explica quizás, por ejemplo, ejemplos tan paradigmáticos como el hecho quizás de los sucesos de Chicago, ¿no? Con la posterior ejecución de los conocidos como mártires de Chicago, que se introdujeron rápido, muy rápido en el imaginario obrero internacional, y bueno, en el caso español es muy evidente, ¿no? Que lo convirtieron, digamos, en el santorum quizás del martirologio ácrata. Y entiendo que estas publicaciones y los relatos que se contaban, las crónicas en este caso, de por ejemplo, de los sucesos de Chicago y los mártires de Chicago, que llegaban de Estados Unidos, tendrían especial importancia, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, llega al ambiente obrero español el relato de los mártires de Chicago? Precisamente a través de esa figura a la que te has referido, del corresponsal para asuntos, pues bueno, en concreto, si quieres, te puedo hablar de un periódico en Barcelona que se llamaba El Productor, que se publicó pues a finales del siglo XIX, y pues recibía información de Estados Unidos a través de un corresponsal, o sea, un compañero que estaba allí en Nueva York en concreto, y que mandaba sus cartas, digamos, sus correspondencias a España, en concreto, pues por ejemplo, al Productor de Barcelona, también a otros periódicos, y entonces se publicaban normalmente no con nombres, o sea, eran poco dados a poner sus nombres. Aparece como el corresponsal desde Nueva York, pero una vez que uno investiga y sigue un poco el hilo de esos canjes, pues se puede llegar a saber bien qué figura concreta era, ¿no? En este caso, pues era un personaje muy interesante, que era impresor y tabaquero, Campos, llamado, ¿no?, José Cayetano Campos, el corresponsal que mandaba al Productor desde Nueva York toda esta correspondencia sobre lo que pasó en Chicago, cómo en fin, fueron ahorcadas una serie de personas en fin, acusadas de haber arrojado una bomba, que nunca se ha podido saber quién fue, pero desde luego ninguno de los que fueron ahorcados, y esto creó pues el mito de los mártires de Chicago, que nada menos que dio lugar a la festividad o a la del primero de mayo, ¿no? De la, en fin, la fiesta obrera por antonomasia. Es decir, que en fin, son temas por eso muy interesantes de seguir, porque como una circunstancia concreta que se está produciendo en un lugar concretísimo como es la ciudad de Chicago, se amplifica y llega a España, y los obreros españoles conocen y hablan de lo que allí está pasando, y todo esto crea un clima, crea un, en fin, bueno, pues la forma era de saber lo que ocurría en otros lugares, era sobre todo la prensa. Por eso también es importante no estudiar un periódico aisladamente de los otros, porque es muy interesante ver esa relación entre unos y otros, porque si no se entiende poco. Porque, por ejemplo, sí. Comentas que en uno de tus textos que el productor, por ejemplo, desde Cataluña, insertaba en casi todos los números extractos de lo publicado, bueno, como citas, por nuestro querido colega El Despertar de Nueva York. Es decir, existía esa relación muy estrecha, en este caso entre estas dos sí. publicaciones, pero vamos, entre muchas de las publicaciones entre de la época. Entre muchas otras ocurría lo mismo, ¿no? Sí que se extractaban bastante, era bastante corriente que se extractasen pues párrafos o parte de un artículo, incluso el artículo entero, y se reproducía en otro órgano de prensa. Efectivamente, lo que se había publicado en El Despertar, si se pensaba que a los obreros de Barcelona les iba a interesar, pues se incluía, y así también estos obreros sabían, ¿no?, que había otras personas con la misma lengua, castellano hablantes, que estaban en sitios muy alejados, pero tenían pues las mismas ideas y estaban luchando por lo mismo, ¿no? Estos círculos coinciden en el tiempo con el periodo más intenso de las campañas terroristas, de los grandes magnicidios. Concretamente estoy pensando en el caso de la muerte del rey Humberto de Italia, que, sin datos en la mano, quizás ostente el récord en cuanto a atentados sufridos, pero el que finalmente acabó con su vida fue un obrero italiano o italoamericano llamado Gaetano Bresi, que de hecho atravesó el Atlántico de Estados Unidos a Italia para perpetrar el atentado. Y si no me equivoco, corrígeme, partió precisamente de Paterson. Efectivamente, así fue. De esa comunidad de Paterson, donde también estuvo bastante tiempo residiendo este personaje que me interesa, que es Pedro Esteve, él tuvo mucha relación con los anarquistas italianos, porque su compañera de toda la vida era una tejedora de Paterson, una tejedora italiana llamada María Roda, y fueron una pareja anarquista, en fin, que pasaron toda su vida juntos, tuvieron 10 hijos y, en fin, él murió mucho antes que ella, porque murió de una forma prematura, ¿no?, en el año 25, pero, como digo, a través de ella, ¿no?, de su compañera, y también, muy, muy importante, a través de su relación con el gran anarquista de la época, después de Kropotkin, que era Malatesta. Malatesta y Esteve eran íntimos amigos y muy relacionados en su forma de lucha, porque pertenecían a la misma corriente, ¿no?, del anarquismo organizador. Porque creían que era necesario entrar en el mundo obrero, en el movimiento obrero, y para intentar difundir, ¿no?, en las fábricas y en los talleres las ideas anarquistas, cosa que otros anarquistas que eran antiorganización pues no pensaban en ello, ¿no? Era una lucha como más individualista, ¿no? Había muchas corrientes dentro del anarquismo. Pero Malatesta, que es el personaje, una de las figuras más importantes del anarquismo internacional de la época, pues que también era italiano, pues en fin, tuvo mucha influencia en Pedro Esteve y en general en el anarquismo hispano en Estados Unidos, ¿no? Entonces hubo mucha relación entre los anarquistas españoles, cubanos e italianos. Era un mundo latino, ¿no?, un mundo diferente al anglosajón de los norteamericanos, porque era un mundo inmigrante, ¿no? Eran los que habían llegado de Europa pues para buscar una vida mejor, y se relacionaron mucho y iban juntos a los centros obreros, en fin, eso también es muy interesante, ¿no? La relación de distintos anarquistas de distintas nacionalidades, y era un mundo muy políglota, es decir, bueno, es que aunque no todos supieran muchos idiomas, se entendían de alguna manera, ¿no? Se entendían, y en los mítines obreros en Nueva York, por ejemplo, o en cualquier lugar de Estados Unidos, subían a la tribuna oradores y cada uno hablaba en su lengua y podían ser al final 20 lenguas diferentes, ¿no? Pero había algo, ¿no? Un mundo también de emociones y tal que hacía que se reconocieran absolutamente, aunque no hablaran el mismo idioma, ¿no? Una cultura compartida, ¿no? Y en parte, bueno, sí. La prensa tenía un papel fundamental en todo claro. Esto. Y bueno, lo mismo que hemos mencionado a Gaetano Bresci, que venía de Estados Unidos y fue a Italia. Bueno, el obrero aragonés Manuel Pardiñas, que mata en 1912 de un disparo a José Canalejas, presidente del sí. Consejo de Ministros en la Puerta del Sol de Madrid. Pardiñas, aunque era español, también venía de Estados Unidos. Es decir, estamos también. Hablando de unas redes que cruzan todo el Atlántico. Efectivamente, y también tuvo de nuevo relación con Pedro Esteve, en este caso en Tampa. Esteve fue una persona que se movió mucho, como era normal en los intelectuales anarquistas, bueno, que se consideraban sobre todo propagandistas o agitadores, que su vida era la difusión de las ideas o el ideal anarquista, ¿no? Y iba allá donde creía que podía hacer algo, ¿no? Por difundir ese ideario entre los obreros, y estuvo en Nueva York, pero estuvo en Tampa, estuvo en Patterson mucho tiempo, y en Tampa conoció a Pardiñas, y bueno, en este caso parece bastante claro que no es que, digamos, como se pensaba la policía, pues que hubiera un conciliábulo o un complot en el que se estaba señalando a una persona concreta para que hiciera un magnicidio. No era eso, era un ambiente en el que el magnicidio se veía como algo positivo, en el sentido de que podía ser la chispa que produjese esa revolución social soñada y que trajese un nuevo mundo, ¿no? Por el que estaban soñando, porque era el mundo capitalista, era durísimo en aquel momento, era bueno, pues eso producía muchas injusticias para los obreros, y entonces llegaron algunos a pensar que el magnicidio, que ellos llamaban la propaganda por el hecho, podía ser el detonante de una revolución, y por eso pues a los autores de estos atentados los idealizaban de alguna manera, ¿no? De hecho, Pedro Esteve, cuando Pardiñas atentó contra Canalejas y lo mató, luego el propio Pardiñas se mató a sí mismo, pero bueno, pues Esteve, que lo había conocido bien, pues escribió algún artículo que se propagó bastante en la prensa de anarquista de Estados Unidos, en que, bueno, pues con una luz muy favorable, ¿no?, hacia una persona, pues un obrero humillado, explotado, que no había visto otra solución que intentar pues matar a un tirano, ¿no? O sea, todos los gobernantes pues eran descritos como tiranos, como personajes que si seguían viviendo, pues la sociedad iba a permanecer igual, con esas injusticias, etcétera, ¿no? Es difícil desde la perspectiva actual entender cómo una persona como Pedro Esteve, que era considerada el colmo de la moral, ¿no?, y de la ética, porque una persona muy sobria, por supuesto no bebía, no fumaba, muy frugal, con una honestidad tremenda y con una solidaridad absoluta hacia todos los obreros, etcétera, cómo también podía al mismo tiempo ser favorable a este tipo de actos, ¿no?, de actos violentos. pero en el contexto de la época es muy común, ¿no? O sea, era algo bastante difundido. Sí, para ello vamos, tendríamos que adentrarnos en el contexto laboral y social del momento. Las represiones de las crisis de huelguísticas y demás, y las diferentes acciones de los gobernantes del momento para entender un poco más ese contexto. Bueno, estamos hablando de estas redes transnacionales que implican ese movimiento de propaganda que nos has mencionado, también de los propios anarquistas, acciones, como hemos visto, en ámbitos geográficos muy alejados los unos de los otros, y que, claro, esto exige pues una logística, campañas de financiación de viajes, compañeros que recogen y acogen al recién llegado, aunque no sepan qué es lo que va a hacer, los contactos, y en el fondo, nos lo han mencionado al principio, pero al ser relaciones informales, en muchos casos clandestinas, pero muy ricas y muy, muy densas, entiendo que para el historiador resulta especialmente complicado desentrañar la oscuridad, ¿no?, y lo opaco de estas relaciones, que bueno, nos queda un poco la correspondencia y quizás las publicaciones, pero como también se basaban mucho en el contacto humano, ¿no?, entre personas y el conocimiento y movimiento de personas, es complicado seguirlo precisamente por eso, ¿no? Bueno, no son las actas de una organización. Efectivamente, es muy complejo porque además los archivos personales, ¿no?, de estas personas que se pueden considerar dirigentes del movimiento, pues no se ha guardado, porque hay que darse cuenta de que eran muy perseguidos y que era muy habitual que la policía pues hiciera una redada en la redacción de un periódico o en la casa de uno de estos personajes y se llevara toda la documentación, todos los folletos, todo lo que podían ver que podía ser subversivo o peligroso, ¿no? Y esto de esto también hablan mucho los periódicos, como que la policía ha entrado en la casa de alguno y se ha llevado todo, ¿no? Y esto, por ejemplo, sí le pasó en varias ocasiones a Esteve, ¿no? O que tuvo que salir corriendo porque era perseguido de algún lugar y bueno, pues todo lo que él podía guardar o, en fin, su correspondencia privada, todo eso no se conserva. Es una pena porque en ese caso, pues claro, hay que seguir muchas pistas diferentes para intentar tener un poco clara cuáles eran sus relaciones, sus contactos. Es una historia muy, muy compleja de averiguar, ¿no? La investigación es difícil, pero por otro lado apasionante, ¿no? Es un puzzle que hay que ir construyendo poquito a poco y encajando piezas. Susana Sueiro, muchísimas gracias por traernos esta historia de las redes transnacionales, en este caso de habla hispana en Estados Unidos, concretamente en Nueva York, Brooklyn y Patterson. Pues nada, agradecida de que hagáis un programa sobre las redes transnacionales del anarquismo, que es algo que está por hacer y que dentro de poco yo creo que sí quedará para alguna publicación que puede aparecer en poco tiempo. Se está tejiendo actualmente, vamos. Eso es. No soy de aquí, soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. Continuamos recorriendo estas redes transnacionales anarquistas. Si la primera parada de nuestro viaje apátrida ha sido en Estados Unidos, ahora nos vamos a Cuba. Me gusta estar tirada siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a Manuela, con todo el tiempo para ver las estrellas, con la María en el trigal. Continuamos con esta inmersión en las redes transnacionales anarquistas a ambos lados del Atlántico. Viajamos a Cuba, no para quedarnos, sino como puerto de referencia desde el que partir a Nueva York, Florida, Chicago, México, España o Panamá. Y para guiarnos en este viaje contamos con la historiadora Amparo Sánchez Cobos, especializada en la historia social de Cuba y del anarquismo. Y bueno, entre otras publicaciones es autora de Sembrando Ideales, anarquistas españoles en Cuba, de 1902 a 1925. Amparo, bienvenida a la Linterna de Diógenes. Muchas gracias, Arcay. Muy a gusto de estar aquí acompañándote hoy. Color de identidad. Nos vamos a mover en un marco cronológico, bueno, que se mueve entre los últimos años del siglo XIX, las primeras décadas del XX. Bueno, ahí por medio está el proceso de independencia en Cuba, que lo vamos a obviar para no meternos en camisa once varas, aunque sepamos que está ahí. Como estamos dentro del marco de la historia transnacional, o concretamente la historia transnacional aplicada al movimiento obrero, aunque partamos de Cuba, debemos quitarnos de la cabeza las perspectivas nacionales. Desaprendemos eso. Y como las y los oyentes están acostumbrados y entrenados, doy por hecho que ya está. Con este aviso, un chasqueo y ya tienen en mente una perspectiva que va más allá de las historias nacionales del movimiento obrero. Pero aún así, quizás la mejor forma de entrar en este terreno creo que es que te formule una pregunta que encaja con quizás buena parte de los sesgos habituales en estos temas. En esta historia del movimiento obrero cubano, ¿existen unos lazos transnacionales con España, con militantes anarquistas que llegan a la isla procedentes de España por huida de la represión, exilios, cuestiones económicas o directamente por la intencionalidad de sembrar la idea y estrechar lazos? ¿Esto supone una españolización del movimiento obrero en Cuba, imponiendo prácticas e intereses extranjeros ajenos, o quizás el análisis deba ser otro? Bueno, es una pregunta muy muy interesante para empezar ubicándonos en el anarquismo cubano, porque curiosamente esa idea de la españolización del anarquismo cubano ha sido algo que buena parte de la historiografía cubana, si queremos, del movimiento obrero ha trasladado en las últimas en las últimas décadas del siglo XX, cuando se escribió en los años 80, 90, gran parte de la literatura acerca del movimiento obrero cubano. Y esa fue la idea que se quiso siempre transmitir, que bueno, los anarquistas que llegaron a Cuba a finales del siglo XIX eran todos españoles, que hicieron su interpretación del anarquismo en Cuba usando los elementos, las tácticas, las prácticas españolas e implantándolas a una realidad que además, según esta historiografía, desconocían, que era la realidad de la isla. Y por ahí se ha hablado siempre, o esta historiografía habló siempre, de esa españolización del anarquismo cubano, de unos españoles que eran ajenos a la realidad de la isla y a la realidad de los trabajadores. Y en mi opinión, esa fue una de las los motivos que me llevó a escribir mi libro Sembrando Ideales, que has comentado antes, que fue mi tesis doctoral, vaya. Ese fue uno de los motivos, ¿no? Porque yo la documentación que vi, lo que manejé, el análisis, me llevó a una idea totalmente contraria. O sea, esos españoles es verdad que trasladaron prácticas anarquistas que se ponían en marcha en la península, obviamente, porque bueno, llegaron a un país en el que la comunidad trabajadora, el movimiento obrero estaba en marcha, se estaba creando, y aplicaron sus conocimientos a una realidad que conocieron muy bien, la realidad cubana. Ellos llegaron allí, además de a extender el ideal, a trabajar y a buscarse la vida en el sector tabaquero, entre los tipógrafos, entre muchos de los oficios y de los gremios que se estaban desarrollando en la isla. Entonces conocieron muy bien esa realidad y aplicaron sus tácticas, sus prácticas, toda esa cultura política que conocían bien a esa realidad en la que se movía el propio clase trabajadora en Cuba, ¿no? Sí. Sí, exacto. Entonces, bueno, yo mi análisis me llevó precisamente a descubrir que, lejos de españolizar a los cubanos, lo que hicieron fue integrar el anarquismo cubano en las redes internacionales, aplicar una política común en todo el universo atlántico, común a todos los anarquistas del mundo atlántico, trascender las fronteras de la isla, que a finales del siglo XIX, no debemos olvidar que todavía era una colonia española, y en muchos casos reinterpretaron esas tácticas y esas prácticas a la realidad cubana, no la aplicaron directamente lo que traían de la península y lo implementaron en Cuba, sino que lo reacomodaron a la situación cubana. Y en muchos casos desoyeron los dictados que venían de la península, de la Federación Regional de Trabajadores Españoles y de otras instancias anarquistas, porque no se acomodaban a la realidad cubana. O sea, que esa idea de la españolización del anarquismo cubano, para mí, está trasnochada y viene de una historiografía que yo me he atrevido a llamar maniquea y un poco ortodoxa, que seguía en su momento los dictados de la antigua Unión Soviética, ¿no? Por esa idea se mueve mi interpretación. Criticable por otro lado también, pero bueno, esa es la mía, ¿no? Esa es mi idea. Negra, negra, negra, es mi bandera. Negra, negra, negra, es mi bandera. Como Kropotkin y Malatesta te quiero, negra, negra bandera. Como mi España, la de los 30, te quiero, negra, negra bandera. La prensa, al menos en el caso Ácrata, siempre suele ser un elemento aglutinador o de interconexión entre grupos y gentes alejados geográficamente. Has estudiado a fondo el caso del semanario habanero Tierra. Bueno, de hecho, incluso has realizado un seguimiento cronológico de sus áreas de influencia e inmersión en esas redes transnacionales a través de los registros de suscriptores. Preséntanos esta publicación y cuáles son esos nodos, esos lugares con los que se conecta el semanario Tierra. Bueno, eso es muy interesante. La red de suscripciones que se organizan alrededor de Tierra, alrededor del punto de La Habana, en realidad, que es donde se ubica el semanario. El semanario Tierra se empieza a editar poco después de que nazca la República. Sí, unos meses después, además, ¿no? Si no me equivoco. Sí, la República se instaura en mayo de 1902 y Tierra nace a finales de julio de ese mismo año. O sea, poquito después de nacida la República, nace Tierra también, se organiza el periódico. Y la importancia de Tierra en este caso es que es un periódico anarquista que dura bastante en el tiempo, hasta 1915, hasta inicios del 15, que algo que no es tan no era tan fácil, ¿no? Que una publicación se mantuviese tantos años y con tanta regularidad, saliendo semanalmente, prácticamente siempre. Muy pocas ocasiones dejó de salir a la calle y fue, pues bueno, por secuestros, por haber publicado algún artículo que las autoridades consideraron susceptible de secuestrar, o alguna vez no salió a la calle porque no tenían financiación, ¿no? Para sacarlo. Estaba pensando en eso precisamente, que entiendo que cumpliría también uno de los requisitos básicos, ¿no? Para ser considerado prensa anarquista, que es el de sufrir determinados secuestros, ¿no? De números o tener problemas con la financiación, que si no, digamos, exacto, que sería imposible, exacto, considerarlo. No encontramos publicidad en Tierra de ningún tipo. Entonces, eso nos lleva a pensar que la financiación era por las suscripciones, por las ventas directas o por las propias el dinero que le daban los propios que mandaban a la redacción en La Habana los propios anarquistas. Pero siempre hay que tener en cuenta que estamos hablando de un colectivo, de unos trabajadores que, bueno, pues no gozaban de una buena situación económica, con lo cual cualquier inversión en este tipo de publicaciones suponía un gran esfuerzo, ¿no? Y suponía un compromiso con estos periódicos, con estas publicaciones, porque quería que siguieran saliendo a la calle, ¿no? Y todo lo que encontramos publicado en Tierra tiene que ver con el mundo obrero, con los trabajadores de la comunidad libertaria internacional, ¿no? Entonces, eso yo creo que es la relevancia o la importancia, en mi opinión, de Tierra, ¿no? Que se pudo mantener tantos años saliendo de forma semanal, una vez a la semana, generalmente salía los sábados. Y bueno, eso es muy interesante porque no solamente logró organizar una red de suscripciones importante en toda la isla, trascendió las fronteras de La Habana, donde se ubicaba la redacción, y esto también quiero remarcarlo, porque antes hablábamos de esa idea de la españolización del anarquismo cubano. en las últimas décadas del siglo XIX. En esa época, cuando llegan las ideas anarquistas libertarias a Cuba, más o menos el movimiento obrero está circunscrito a La Habana y las localidades de alrededor, que es donde se encontraba la masa de trabajadores más de oficios y de gremios más importantes. Fuera de esas fronteras eran muy pocos los trabajadores de oficio, más allá de trabajadores del campo o en algunas regiones del oriente de la isla vinculados a la ganadería. Entonces, digamos que el movimiento obrero se circunscribe en el siglo XIX a esa zona habanera y de alrededores. Lo que hace Tierra es intentar trascender, y lo consigue, esas fronteras de La Habana y sus alrededores, pero trasciende también las fronteras cubanas, las propias fronteras cubanas. Y alrededor de la redacción en La Habana organiza una intensa red de intercambio de tierra con otros periódicos, de dinero que va y viene desde La Habana y hasta La Habana, desde Estados Unidos, desde Panamá, el área del Caribe, Costa Rica, pero más allá también Argentina, Uruguay, México y, por supuesto, España. Entonces, lo que es muy interesante alrededor de las suscripciones es descubrir esos lazos transfronterizos que se establecen con La Habana, con la redacción de Tierra en La Habana, y cómo van y vienen periódicos, otras publicaciones, dinero por suscripciones, por campañas, apoyo a campañas solidarias, etcétera, pero también Tierra supone un importante apoyo a muchos anarquistas, muchas veces españoles, que se tenían que exiliar, emigraban, a esos emigrados que por algún motivo, porque eran perseguidos en la península o porque simplemente querían buscar un lugar donde seguir sembrando la semilla libertaria. Tierra funciona también para ayudar a esos exiliados o a esos emigrados que se mueven por todo el área atlántica, ¿no? Ambos lados del Atlántico. Muchos de ellos son españoles, lo interesante. Y a través de esas suscripciones y a través de todos esos movimientos que se articulan desde La Habana, es como se puede ver un poco cómo se iba organizando esa red, a veces difusa, pero que se ve muy bien, esa red transnacional y transfronteriza, que en este caso se articula alrededor de Tierra, o yo la he articulado alrededor de Tierra y de La Habana, pero que se puede hacer, y otras compañeras lo han hecho con otros periódicos y con otros lugares de mundo atlántico también, ¿no? Nueva York, Buenos Aires, etcétera. Y estas redes transfronterizas que se van los que se va integrando Tierra y el anarquismo cubano, y al mismo tiempo se van fortaleciendo y creando, entiendo que también siguen unas fases, ¿no? Las famosas fases. Quizás en una primera fase los vínculos, siguiendo un poco tus textos, parecen más estrechos con Estados Unidos o con la costa este de Estados Unidos, España y México. Uh-huh. Y posteriormente quizás se va, digamos, vinculando más con otras zonas del Caribe, ¿no? Como Panamá, Puerto Rico, América Central. En este sentido estoy pensando, por ejemplo, que coincide también en el tiempo con la construcción del Canal de Panamá. ¿Hay constancia de la lectura, influencia o conexión de esta publicación habanera con la multitud de trabajadores migrantes implicados en la construcción del canal? Sí, sí, sin duda, sin duda. El caso de Panamá es curioso también, porque Tierra, claro, se enviaba a Panamá y cada vez más las suscripciones van aumentando según va creciendo la comunidad de trabajadores en los primeros años del siglo XX, la comunidad de trabajadores en el canal. Y lo que pasa con Tierra en este caso es que viene a sustituir la carencia de un periódico, o de periódicos anarquistas panameños en este caso. No se editan periódicos en Panamá, pero sí que Tierra viene a cubrir ese espacio vacío, ¿no? Donde falta un vocero anarquista propio, pero que Tierra cubre muy bien lo que está pasando en Panamá, pero también lo que está pasando fuera de las fronteras panameñas, y esas noticias van llegando a Panamá y a los trabajadores que están en el canal. Entonces, digamos que a través de tierra se conoce lo que pasa fuera en Panamá y también se conoce lo que está pasando en Panamá fuera de las fronteras panameñas, porque bueno, ahí se pueden rastrear las noticias de aquellos obreros que están trabajando en el canal y que están denunciando pues cómo hay una política racial de por ejemplo de salarios, ¿no? Cómo van pagando en base al color de la piel o a la procedencia, porque es una política que tiene la empresa estadounidense, norteamericana, que está dirigiendo los trabajos del canal, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido tierra funciona para cubrir un espacio interesante, cosa que también ha pasado en los primeros años del siglo XX, pasa también en Puerto Rico, por ejemplo. Les cuesta mucho en Puerto Rico encontrar financiación para editar un periódico anarquista en el tiempo, ¿no? Para mantener publicaciones propias, y tierra, sin embargo, pues sí que funciona, las suscripciones de tierra aumentan en Puerto Rico por la misma razón, ¿no? Porque viene a cubrir ese espacio, o viene a convertirse en un semanario casi también propio, ¿no? Para los trabajadores puertorriqueños. Yo creo que en este caso el hecho de que haya trabajadores de habla hispana, y porque tierra se edita en castellano, pues también favorece las suscripciones de tierra en estos espacios, ¿no? En Panamá y en Puerto Rico concretamente. En este sentido, bueno, tiene lógica, unas relaciones más o menos estrechas con Brooklyn, Nueva York o Patterson, ¿no? Precisamente por esas comunidades hispanas, ¿no? De anarquistas hispanas. Bueno, doy por hecho que también en Florida, ¿no? Por también la comunidad cubana de trabajadores del tabaco y demás. Efectivamente, eso. Sigue siendo la costa este de Estados Unidos, pero bueno, en tus trabajos explicas que también se hicieron frecuentes envíos y suscripciones desde lugares más alejados de estos centros pioneros, como Washington, Chicago, San Francisco, Milwaukee, citas también San Luis, donde existían importantes comunidades de trabajadores, bueno, estadounidenses, alemanes, rusos, irlandeses y también españoles, que bueno, es conocido que tenían una amplia tradición laboral y combativa. En este sentido, ¿existe relación entre tierra o militantes de tierra, militantes de La Habana, con los grupos que en 1905 formaron a los Wobblies, bueno, la Industrial Workers of the World? Sí, yo lo que sí es muy interesante también, porque a ver, en las conexiones entre La Habana o Cuba, en este caso ya en general, y Estados Unidos, la costa este y en la península de Florida en concreto, se establecen ya desde finales del siglo XIX, ¿no? Con todos esos tabaqueros cubanos que después de la guerra de los 10 años, que acabó en 1878, pues ahí empieza, con una crisis que hay en la industria tabaquera, empieza la emigración de cubanos y de españoles, ¿no? Porque todavía en ese momento Cuba es una colonia. Ahí ya empieza la emigración de trabajadores a la costa este y a la península de Florida, sobre todo tabaqueros, ¿no? Y esas conexiones ya se empiezan a articular, muchos de ellos son anarquistas o vinculados al anarquismo en los años 80 y 90, y esas conexiones se articulan ya entonces con esa parte de Estados Unidos. Y durante la guerra de independencia, la última, la del 95-98, aún se estrechan más los lazos entre esas comunidades. Con lo cual, es hasta cierto punto comprensible que también durante los primeros años del siglo XX, después de la independencia, esos lazos se mantengan con esas comunidades, sobre todo de trabajadores vinculados al mundo del tabaco. Pero sí que es verdad que también se van extendiendo a medida que se establecen movimientos de determinados, o lo que yo he trazado, ¿no? Lo que yo he podido ir descubriendo, cuando se establecen movimientos de determinados militantes, de anarquistas con nombres y apellidos concretos, que se van estableciendo en algunas comunidades, por ejemplo, cuando algún cubano, como Marcelo Salinas, que es un anarquista bastante conocido ya en la primera década del siglo XX, se establece en Tampa y en la zona de Florida, ahí se establecen las conexiones se estrechan mucho los lazos con tierra y se amplían las suscripciones en toda la zona de la de Florida. Pero más allá, hay otros anarquistas que también acaban recalando pues en Washington, como decías, en Milwaukee, en Chicago, militantes con nombres y apellidos, que son los que hacen de suscriptores principales en esas zonas y establecen lazos con las comunidades de trabajadores de esos espacios, de esos lugares, y son los que favorecen la llegada de tierra y la expansión de tierra. De tierra y de otros periódicos anarquistas, pero bueno, en mi caso yo lo que he trazado son esos lazos de tierra. Entonces, en este caso, a medida que estos anarquistas entran en contacto con las comunidades, se mueven por Estados Unidos y entran en contacto con las comunidades de trabajadores y en este caso con la industria, la Industrial Workers of the World, digamos que se establece un contacto entre militantes y a partir de ahí entra el periódico, no van entrando a las suscripciones de periódicos, van entrando causas comunes. Es el momento en el que se empiezan a mandar a la redacción de La Habana noticias de lo que está pasando en Patterson o en Chicago, de un caso concreto de un trabajador. Entonces ahí aumentan las suscripciones de tierra, la ida y venida de distintos periódicos. Ahí es donde se pueden ir trazando esos lazos, esas líneas, esas redes con los militantes, pues anarquistas con nombres y apellidos concretos y con los periódicos que ellos promocionan o que aumentan las suscripciones, ¿no? Y es muy interesante cómo se pueden ir viendo esas redes. Es un trabajo muy laborioso porque hay que leer cada uno de los periódicos, pero muy interesante. Ir buscando las piezas y formando el puzzle. ¿Dirías que tenían digamos un contacto constante y directo con lo que estaba sucediendo más allá de las fronteras cubanas, que es más o menos lo que nos has estado contando, pero se puede afirmar así con rotundidad que tenían ese contacto, un conocimiento de los debates dentro del movimiento obrero, las problemáticas o los propios debates ácratas de su tiempo más allá de las fronteras cubanas? Sí, sin duda. Sí. Muchas veces los propios editoriales, las propias noticias, más que las noticias, los editoriales que a veces ellos publican tienen que ver precisamente con eso, ¿no? Y tienen que ver precisamente pues con una necesidad de definirse con, por ejemplo, a principios de siglo, después de la independencia, nada más, un poquito de crearse tierra, creo que era 1903, pues hay una serie de editoriales varias semanas intentando autodefinirse de alguna manera en alguna de las familias anarquistas, ¿no? Se discute sobre anarcosindicalismo, se discute sobre anarcocomunismo y se intenta llegar a un acuerdo para hacer una autodefinición de cómo se ven ellos, ¿no? Cómo se reconocen los propios, en este caso, miembros del equipo de redacción o editorial. Sí, se les puede llamar así, ¿no? Porque no olvidemos que no son periodistas al uso, son trabajadores, son anarquistas que trabajaban en otros sectores, pero que hacían de editores del periódico, ¿no? En su tiempo libre. Entonces sí que se embarcan en autodefinirse, ¿no? En los inicios del siglo XX, ¿no? Y acaban autodefiniéndose, autorreconociéndose más seguidores del anarcocomunismo, ¿no? Que del anarcosindicalismo, más en este sentido. Pero luego hay un debate muy importante a partir de 1907, cuando se van conociendo el anarcosindicalismo, la vertiente más anarcosindicalista, y a partir de entonces hay una necesidad de redefinir los editoriales hacia la lucha sindical, hacia el anarcosindicalismo. Se nota que están constantemente redefiniéndose o redefiniendo posturas. También es verdad que el equipo de redacción pues va cambiando de militantes y de personas y también le van dando su propia orientación. No olvidemos que aunque hablemos de un periódico, al final quien hay detrás son militantes, son anarquistas. Entiendo que estamos hablando de una conexión, vamos, casi en directo, digamos, con los propios debates que se estaban dando en estos primeros años del siglo XX, donde, digamos, uh-huh. de los grupos de afinidad y, digamos, estas percepciones anarcocomunistas, ¿no? Bueno, de los que venían de los debates previos, incluso entre anarcocolectivistas, anarcocomunistas y demás, claro. Que, bueno, en buena parte fueron estériles, si me permites la reflexión. En estos primeros años se inician estos debates con estas nuevas creaciones de organización de masas, ¿no? En torno al sindicalismo revolucionario, que luego se transforma en anarcosindicalismo. Y, uh-huh. y además, estos debates sobre y estas discusiones y estos editoriales que mencionabas desde el año 1903, en parte y en buena medida en respuesta a un periódico tan lejano como Le Libertaire de París, ¿no? Que donde se lanzaron una serie de preguntas precisamente con objeto sí. de acercar posturas dentro de estas familias anarquistas. Exacto. Que has mencionado. Es decir, esa conexión, es fascinante esa conexión, además, de forma tan rápida, ¿no? Cruzando océanos en los mismos años, ¿no? en el mismo tiempo, vamos. Uh-huh. Sí, además es muy interesante cómo a pesar de, bueno, tenemos que recordar que son grupos militantes que están constantemente perseguidos o por lo menos sus movimientos constantemente seguidos por las autoridades, ¿no? Entonces, como es con relativa facilidad, fueron capaces de moverse, de mover noticias, de mover causas solidarias internacionales, en muchos casos burlando todo este seguimiento de las autoridades, ¿no? Ese seguimiento oficial. O sea que es interesante también remarcar esto, ¿no? Cómo fueron capaces de armar ese entramado, esas redes internacionales de esa forma, ¿no? A pesar de estar constantemente vigilados y muchas veces perseguidos, represaliados, encarcelados, etcétera. Ya para terminar, ¿dirías que alrededor de estas redes transnacionales se formó una especie de comunidad internacional de trabajadores con una identidad compartida, de gentes que compartían, o al menos la percepción de compartir similares situaciones, problemáticas, anhelos, es decir, una comunidad construida socialmente? Sí, bueno, yo esa es una de las ideas también que me gusta pensar cuando he analizado el anarquismo cubano, ¿no? Me gusta esa idea de Anderson, de Benedict Anderson, pero que retomó de Thompson, en mi opinión, que ya Thompson lo sostuvo con anterioridad, esa idea de la comunidad imaginada de trabajadores, ¿no? Al final ellos trascienden o tienen esa necesidad de trascender fronteras, trascender naciones, porque al final ellos forman parte de una comunidad de trabajadores internacionales que viene de la propia de la Asociación Internacional de Trabajadores. Ese espíritu internacionalista lo tienen muy asumido y se reconocen también en el discurso lo vemos, ¿no? Ellos no se reconocen ni como españoles ni como cubanos cuando hablan en tierra, por ejemplo, se reconocen como miembros de esa comunidad de trabajadores que sufren la misma represión, que sufren las mismas condiciones, la misma opresión del patrón, etcétera, etcétera. O sea, sí que es verdad, yo creo, o sea, por lo menos yo lo veo así, ¿no?, que se autorreconocen de alguna manera formando parte de esa comunidad internacional imaginada, transnacional, anarquista, si queremos, ¿no?, en este caso. Pero que yo creo que va más allá del propio anarquismo, es una comunidad obrera internacional. Y bueno, construida, bueno, experiencialmente, ¿no?, social y culturalmente, ¿no?, bueno, por parafrasear o apoyarme en San Epi Thompson. Amparo, muchísimas gracias por guiarnos en esta inmersión en las redes anarquistas transnacionales. Pues para mí ha sido un placer hablar de este tema que tanto me gusta y acompañarte en este ratito, Arcaiz. Así que muchas gracias a ti por la oportunidad. Nuestra patria, el mundo entero, nuestra leche, la libertad, en un pensiero. En un pensiero, en nuestra patria, el mundo entero, nuestra leche, la libertad. En un pensiero, vive el encorchista. Y tras pasar por Estados Unidos y Cuba, nos dirigimos a Argentina. para adentrarnos en muchos de los debates propuestos desde parte del anarquismo argentino, el asociado a la fora y la protesta, y volcados al anarquismo internacional. Tenemos con nosotros a la historiadora María Miguel Áñez, que desde hace años investiga el anarquismo en el continente americano y concretamente el argentino, desde una perspectiva que combina lo mejor de la historia transnacional y con la historia social y cultural. María, bienvenida a la Linterna de Diógenes. Hola, buenas tardes, Arcaiz, muchas gracias. Gracias por la invitación. Para adentrarnos en el anarquismo argentino del periodo de entreguerras, tendríamos que conocer su desarrollo en el periodo previo, pero al mismo tiempo tendríamos que delimitar los contextos sociales, los periodos de regímenes políticos más abiertos y los periodos de dictadura, los combates internos dentro de la izquierda o incluso dentro del propio anarquismo argentino, las apuestas políticas por capitalizar a la clase trabajadora y además enmarcar todo esto en un contexto internacional. No tenemos tiempo y no lo vamos a hacer, pero quería avisarlo y reconocer que nos lo dejamos por el camino. Nos vamos a centrar en los aspectos más transnacionales del anarquismo argentino, los que tienen que ver con los movimientos migratorios, de entrada o salida, los repertorios de acción colectiva transfronteriza. Bueno, en fin, que tela para cortar tenemos. Empecemos por la prensa y la propaganda. ¿Miraban exclusivamente a la región argentina o miraban también al continente, al propio continente americano? Bueno, empezando por la propaganda del anarquismo en Argentina, bueno, podríamos señalar distintos momentos, ¿no? Y distintos tipos de prensa o de publicaciones, ¿no? Siempre miraron un poco al contexto regional, al contexto americano. Siempre se recogen noticias de lo que está pasando fuera, ¿no? Sin duda miraban y sin duda trataban de recoger ese internacionalismo práctico, de tener noticias sobre lo que sucede en el mundo, todo lo que sucedía en América. Pero sobre todo además miraban a esas regiones con las que tenían mayores conexiones y ahí la prensa funcionaba como nexo fundamental, ¿no? Estoy pensando en Uruguay, el movimiento rioplatense fue muy compartido, ¿no?, entre lo que estaba pasando en Argentina y lo que estaba pasando en Uruguay de siempre, y después en el periodo de entreguerras esa confluencia, esa conexión tan intrínseca va a permitir en gran parte salvar al movimiento cuando la dictadura de Uriburu en 1930, pues muchos de los militantes recalan en Uruguay, se salvan de la deportación a través de la organización de los trabajadores portuarios, etcétera. Bueno, miraban muy de cerca al movimiento uruguayo, las conexiones propagandísticas con el uruguayo eran enormes. En los periodos de mayor represión, por ejemplo, después de la huelga general de 1902, después 1905, 1910, en torno a la represión del centenario, los militantes que han pasado a Montevideo siguen contribuyendo con la prensa y al revés, desde la prensa de Montevideo, de Uruguay, son constantes las colaboraciones de los libertarios argentinos, etcétera. Miraban también mucho a Brasil, a la zona conectada completamente por el Río de la Plata, por los trabajadores portuarios que se iban conectando en esa geografía sudamericana, también a Chile, bueno, en general miraban a todo el contexto latinoamericano, ¿no? Podemos hablar después, si quieres y si interesa, de que hay periodos, por lo menos yo la década del 20 la veo así, en la que esas conexiones fueron más fuertes, ¿no? Por distintos motivos, pero en general esa ideología internacionalista tan práctica, tan pragmática, tan del día a día, les hacía estar mirando constantemente a lo que pasaba afuera y estar atentos a eso. Y quizás por alguno de tus textos, vamos, da la impresión, o bueno, quizás lo explicitas directamente, que bueno, desde quizás la perspectiva de la fora o la protesta, como si hubiera un proyecto, digamos, más o menos específico, desde el que, digamos, sacar a la luz y poner en circulación por el continente americano, es decir, más allá de las fronteras argentinas, diferentes obras, ¿no? De los quizás principales pensadores sácratas de renombre internacional, con unos objetivos más o menos explicitados, ¿no? En torno a quizás a esa obra de cultura y de capacitación del proletariado, como dirían ellos, ¿no? Para quizás el conjunto de países de habla castellana en el continente americano. Claro, eso es, sí, porque yo, junto a otros autores, recogiendo ya lo que han escrito otros autores, he mirado bastante al proyecto editorial de los años 20 en Argentina, especialmente, pero no solo, al de la protesta, ¿no? Al grupo de Buenos Aires de la protesta, que siempre estuvo vinculado a los grupos organizadores y que siempre estuvo muy vinculado a los militantes de origen español. No solo, pero siempre tuvo mucha conexión con ellos. Bueno, la protesta, la introduzco un poco para ver si llego a eso que me estabas preguntando. La protesta es una publicación que surge, es la decana del anarquismo argentino, surge en 1897, nuclea a los grupos organizadores ya de finales del siglo XIX argentino, y se va consolidando en 1903, creo que ya, bueno, surge como protesta humana, en 1903 ya cambia su nombre a la protesta, con el que va a ser más conocida, y en 1904 empieza a salir diariamente, lo que lo convierte en un órgano de propaganda pues fundamental, ¿no? para la historia del anarquismo. Empieza a salir diariamente y va a conseguirlo, con muchos periodos de represión que se lo impidieron, ¿no? Pero va a conseguirlo hasta 1930. O sea, tiene una capacidad... Es un récord. Sí, es un récord, efectivamente, tú lo has dicho. Bueno, siempre muy vinculada a los grupos organizadores, siendo que la organización del anarquismo y la prensa y el proyecto editorial siempre han estado muy vinculados, ¿no? Por esa labor de construcción cultural que plantea el anarquismo, es a través de la propaganda y es a través de la revolución de la cultura donde se va a llegar al triunfo posterior revolucionario, ¿no? Entonces, la protesta siempre muy vinculada a estos grupos organizadores, bueno, pues siempre va a estar interesada en imprimir folletos y libros, pero tiene un periodo muy intenso en esta labor, ¿no? Que es la década de 1920. Muy vinculado también a lo que estaba pasando, ¿no? La Revolución Rusa puso en jaque al anarquismo de todo el mundo, porque habían sido otros los que habían hecho la revolución, con los que finalmente no estaban de acuerdo. Y a partir de esta fecha y el exilio de muchos libertarios rusos en primer lugar y libertarios italianos, libertarios españoles, por el mundo, ¿no? En centros fundamentales como van a ser Berlín, como va a ser París, o como después va a ser Buenos Aires o Montevideo, está circulando un montón de propaganda que intenta hacer frente a ese avance del comunismo, no solo, ¿no? Está intentando hacer frente a los muchos retos que tiene planteado el movimiento libertario en este momento, pero entre otros al avance del comunismo y el comunismo y su propaganda. Entonces surge... primero vinculado quizá a los grupos rusos que tenemos en Berlín y a los grupos berlineses en torno a la FAUD y otros, y Der Syndicalist, surge un movimiento editorial muy potente y con el que va a estar vinculado a la protesta desde el principio, porque Diego Abad de Santillán, militante libertario de origen español, en estos años vinculados a la fora y la protesta argentina, está en Berlín, ¿no? como representante y por otros motivos. Y un poco a través de esta figura, también el hecho de que en España haya estallado la dictadura de Primo de Rivera y aquí se haya impedido, bueno, el cierre de las rotativas, la destrucción de las imprentas aquí en España, bueno, todo ese magma cultural que está surgiendo en Europa, el cierre de la empresa editorial anarquista en España, empresa entre comillas, y la capacidad que tiene el propio movimiento argentino vinculado a la protesta en estos años 20 para seguir circulando propaganda va a ser del proyecto editorial de la protesta y de la publicación de libros y folletos, pues una avanzada muy importante en estos años 20. Con varios objetivos, ¿no? En primer lugar, seguir esa labor de cultura y hacer frente a los retos. Y en segundo lugar, y así llego un poco a lo que tú me preguntabas, conectar con toda esa América que está despertando también en gran medida a los proyectos libertarios, ¿no? Esa América de los años 20, América Latina, me refiero fundamentalmente, que desde México hasta el extremo más sur de Argentina y Chile está despertando hacia la organización de un movimiento obrero y de una propaganda libertaria, ¿no? Había países que desde luego tenían una tradición anarquista muy fuerte, pero hay otras zonas que están despertando. México, Centroamérica, la América Andina, etcétera, ¿no? Y es este contexto el que, bueno, visualizan desde Buenos Aires, del grupo editor de la protesta, y vemos en su propaganda de la propia, de los propios libros y folletos que intentan imprimir, que tienen las miras puestas en llegar a América Latina y en convertir a América Latina al anarquismo gracias a esa labor editorial, ¿no? Tienen ese entusiasmo en los años 20. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores, y el pan casero y la voz de Dolores y el mar mojándome los pies. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. Al hablar con Susana Sueiro o Amparo Sánchez Cobos, bueno, nos han relatado campañas transfronterizas relacionadas con financiación de periódicos, cajas de resistencia, atentados. Te quiero preguntar por la inmersión del anarquismo argentino en repertorios de acción colectiva transfronteriza en forma de campañas de solidaridad internacional, bueno, en dirección contraria del exterior hacia Argentina. Bueno, como en el 1-2-3, pongo el primer ejemplo, aunque sea el de dirección inversa. La campaña por la liberación de Simón Radovitsky sería, por ejemplo, un ejemplo de la dirección contraria, del exterior a Argentina. Eso es, sí, totalmente. ¿Nos sí. puedes poner algún ejemplo que parta de Argentina al ámbito internacional? Pues ejemplos hay variados y a lo largo de toda la historia del anarquismo, porque esa era una de sus principios, ¿no? Hacerse eco como colectividad universal de lo que estaba pasando fuera y colaborar, ¿no? Y las campañas eran grandes y te das cuenta de que movilizaban recursos, por humildes que fueran, movilizaban recursos, ¿no? Y eso era interesante. Del periodo previo al que yo trabajo, pues desde luego Argentina, el contexto rioplatense se movió mucho por lo que estaba sucediendo en Montjuic a finales del siglo XIX. Después, tras la Semana Trágica en Barcelona en 1909 también. Y luego, arrancando ya el periodo de entreguerras que yo más he trabajado, quizá la campaña de solidaridad por excelencia, aunque no solo, ahora te puedo mencionar otros, la campaña de solidaridad internacional por excelencia de Argentina y del mundo probablemente, y no solo de los libertarios, sino de un conjunto amplio, ¿no? de antifascistas, podríamos decir ya, es la campaña por Sacco y Vanzetti. Las calles de Buenos Aires y de las capitales argentinas se llenaron, ¿no? por la movilización en torno a esta cuestión, ¿no? En 1927 un grito cruza el mundo entero. Libertad para Sacco y Vanzetti, los dos anarquistas italianos condenados a muerte en Estados Unidos. Todo el mundo lucha por ellos. Aquí, en Buenos Aires, hay huelgas, mitines. Explotan bombas en la embajada de Estados Unidos y en la Ford. Pero nada se puede hacer. Sacco y Vanzetti son ejecutados en la silla eléctrica. Martín Castro, el payador rojo, hará oír su protesta. Patria del rubio metal. patria del rubio metal, del oro diablo amarillo, país del yunque y del martillo, y patria del mineral. Norteamérica es genial en el arte de la guerra, es marca incandente yerra que ha de surgir y arrastrar como flagelo del mar, como azote de la tierra. Por sobre sus fundiciones y el organismo mecánico, sobre el armazón titánico de remaches y bulones, se alzan como dos pendones, dos banderas de ideal, dos gestos de alta moral, con un amor espartaco, dos nombres, Vanzetti y Sacco, que irán al sillón fatal. Unos pocos años después de la Revolución Rusa, con el tsunami que supuso para el movimiento obrero internacional, las expectativas, también desavenencias respecto al proceder de Moscú con la Internacional Sindical Roja recién fundada, en 1922 cristaliza lo que en realidad era un viejo proyecto, la AIT, la Asociación Internacional de Trabajadores, en buena medida heredera del espíritu de la Primera Internacional. ¿Cómo se posiciona y qué papel juega el anarquismo argentino respecto a la AIT? Bueno, este es un tema muy interesante, ¿no? Porque es conocido que los anarquistas argentinos, fundamentalmente los de la Fora y la Protesta, porque este tema lo podemos extender a otros grupos anarquistas en Argentina, ¿no? Los de la Antorcha se tienen que estar enfadando ahora mismo, sí. Exacto, por eso. Los de la Fora y la Protesta blindaron un poco el espacio internacional a su idiosincrasia, ¿no? De eso se ocuparon. Eso lo he trabajado en algunos aspectos, aunque era un tema conocido, ¿no? Era un tema conocido por la historiografía española y en general, ¿no? Pero yo le doy la relevancia que tiene en cuanto a movilización de simbología, ¿no? Y a tratar de blindar el espacio internacional culturalmente para que sea el ejemplo de la Fora y de la Protesta, o el modelo que ellos defendían, que ahora podemos explicar, el único que sea atendido internacionalmente, ¿no? Y que otros grupos que en Argentina tenían relevancia, otros grupos anarquistas que en Argentina tenían relevancia, no tuvieran, no fueran escuchados, no fueran... No tuvieran ese espacio, ¿no? Era una lucha por la representación, de alguna forma una lucha por ese espacio. No fueran acogidos en el espacio internacional, por lo que eso podía suponer luego de vuelta al contexto local de prestigio para esos grupos y de desprestigio para el propio grupo de la Fora y de la Protesta, ¿no? Porque, el movimiento anarquista no es único, es heterogéneo y, aunque movido por un intenso espíritu de humanismo, enfrentó duros choques al interior. Vayamos un poco ahí al asunto, ¿no? Antes has mencionado a Diego Abad de Santillán, ¿no? Que además de su innegable papel editorial y como demuestras en tus trabajos, en el estrechamiento de lazos entre el anarquismo europeo y el americano, también tuvo un papel polemista, ¿no? Y relacionado con las propias apuestas estratégicas de la Fora y la Protesta desde Argentina, pero trasladado en este caso al anarquismo internacional. Y aquí entra una palabra, aparentemente extraña, ¿no? Y quizás no demasiado conocida, aunque aparece mucho, que sospecho tuvo mucha influencia en los debates estratégicos y organizativos del momento. La trabazón. ¿Qué es la trabazón y de qué forma influyó en el anarquismo internacional? Bueno, la trabazón orgánica se entiende la conexión intrínseca entre los organismos de la Federación Obrera Regional Argentina, la FORA, y los grupos anarquistas. Entonces, tenía que haber un vínculo orgánico entre los grupos anarquistas y la sindical ácrata, ¿no? Es el modelo de trabazón que van a defender, manifiesta en un divisionismo sindical, ¿no? Lo que decían Santillán, López Arango, los protestistas en vínculo ahora con la Fora, es que más valía el divisionismo sindical que asumir un sindicato que no estuviera regido por los anarquistas, ¿no? ¿Me permites una pequeña traducción un poco de lo que sí, digo? Sí, porque sí. Estamos hablando de términos de hace tiempo. Sí, ahora lo podemos explicar. Y complejos, ¿no? Es decir, digamos una perspectiva, ¿no?, de la confluencia sindical, ¿no? De, quizás desde el ámbito estratégico del sindicalismo revolucionario. Digamos, bastante propio de la CNT, al menos durante buena parte de su recorrido, ¿no? Eso es, sí. De un sindicalismo de combate con una metodología, ¿no?, del sindicalismo revolucionario, muy influido por los anarquistas, pero no exclusivamente anarquista. Eso es. Y con relación con otros grupos, ¿no?, con otros grupos igual más específicamente anarquistas, pero unas relaciones, digamos, informales, ¿no?, de relación de cooperación y demás. Y en el caso de la trabazón, de la puesta de la protesta, era precisamente el de que se prefería, ¿no?, el dividir, ¿no?, el no llegar a esa confluencia para preservar. A riesgo de quedar en minoría, a riesgo de ser un grupo pequeño. Pero preservar lo que ellos llamaron el sindicalismo anarquista, en lugar del anarcosindicalismo, ¿no? En el sentido. Preservar la ideología anarquista dentro del sindicato. Es decir, en el mundo se están ahora desarrollando dos movimientos que tienen. Que tienen paralelos, ¿no?, y que pertenece un poco a esta familia antipolítica derivada de la Internacional, que es el sindicalismo revolucionario y el anarcosindicalismo, como dirán los foristas y protestistas, el anarquismo sin más, ¿no?, el sindicalismo anarquista. Bueno, ambos grupos, sindicalistas revolucionarios y anarcosindicalistas, comparten la acción directa y comparten la acción directa, ¿no?, sin mediación política, en la solución de la cuestión social, la acción directa, y comparten ese origen federalista y antipolítico, ¿no? Pero sí diferencian en esa vinculación ideológica con el sindicato. Para los de la FORE, en la protesta, el sindicato tiene que ser exclusivamente anarquista, sus sindicalistas tienen que ser anarquistas, y para el sindicalismo revolucionario, pues el sindicato es un ente práctico, ¿no? Eso es lo que van a denunciar los foristas, es un ente práctico, abierto, neutro, ¿no?, en el que efectivamente pueden participar anarquistas, pero es neutral, ¿no?, y tiene pues el objetivo fundamental de tener un papel fundamental en la reacción de la sociedad futura. En este sentido, bueno, este purismo ideológico de la FORE y la protesta, ¿no?, que influyó en los debates, ¿no?, en los debates estratégicos, sobre todo, bueno, pues le llevó a duros choques, pues, por poner nombres, ¿no?, y acusaciones a pues, la International World Workers de Estados Unidos, ¿no?, o la propia CNT española, y las acusaciones iban precisamente eso, ¿no?, de que por apostar por un sindicalismo demasiado centrado en las condiciones materiales. Y en ocasiones incluso decir que un anarquista en un sindicato no podía hacer de sindicalista, ¿no? Pues precisamente yo entiendo también en el contexto del avance del comunismo y demás, digamos que la apuesta estratégica era que el anarquismo de alguna forma fuera hegemónico y que los grupos específicamente anarquistas estuvieran en esa trabazón, ¿no?, de forma orgánica y no de una forma informal, ¿no?, como podía ser, por ejemplo, en el caso de la CNT con otros grupos, con los grupos anarquistas que también existían, ¿no?, alejados del sindicato, que tenían relación, pero no tenían una relación formal, orgánica. Eso es ese vínculo orgánico. Y mira, están operando. Lo estoy explicando bien, fíjate. Sí, muy bien. Y están operando muchas cosas aquí, ¿no?, en la década del 20. Bueno, el movimiento anarquista argentino, había el anarcosindicalista, lo podemos usar perfectamente argentino, porque el movimiento anarquista es mucho más amplio, ¿no? El movimiento anarcosindicalista argentino había nacido ya en 1905 con este marchamo, ¿no?, de purismo, de trabazón, con esta idea de trabazón, y toda su historia pues venía con las otras corrientes que intentaban regir al movimiento obrero argentino, pues venía viviendo esta lucha, ¿no?, por regir los sindicatos, y ante los intentos de las otras corrientes sindicalistas revolucionarias de la Argentina, la FORA siempre había optado por el divisionismo, ¿no?, que habíamos planteado. Pero en los años 20 están operando muchas cuestiones que son interesantes, ¿no?, para el proyecto de la protesta y la FORA en los años 20. La no trabazón implicaba muchas cosas, ¿no? La no trabazón para ellos implicaban, en primer lugar, la infiltración comunista en los sindicatos, decían, ¿no? El miedo a esa propuesta de frente único que hacían los comunistas desde los sindicatos. Eso se quería evitar desde... Se vio en la CGT francesa, por ejemplo, ¿no? Eso es, sí. El miedo también al reformismo en los sindicatos, ¿no? Ese sindicalismo neutro que denunciaban de los Wobblies estadounidenses, ¿no? Que también tenían vocación internacional. Ese sindicalismo neutro, burocratizado, decían, bueno, pues que tenía mucho de marxismo, van a decir en algunos artículos, ¿no? También no debemos olvidar que no solo se están enfrentando a muchos cenetistas, ¿no? Y el debate con la CNT es fuerte, sino también con posturas de clásicos y de referentes como son Luigi Fabri o Enrico Malatesta de Italia, ¿no? Y de ellos los protestistas y los foristas de los años 20 denunciaban esas posturas pragmáticas que estaban teniendo pues los Fabris y los Malatesta, ¿no? Que rechazaban el divisionismo de los anarquistas porque decían Fabri y Malatesta que se iban a quedar en minoría y efectivamente eso estaba sucediendo, ¿no? Y decía Malatesta, creo recordar, que era mejor vivir entre los no anarquistas de la manera más anarquista posible que abandonar los sindicatos, ¿no? Por mucho carácter neutro que tuvieran. También estaba operando en esta defensa de la trabazón una defensa acérrima del espontaneísmo anarquista desde estos grupos de Argentina, ¿no? Frente a todo el poder a los sindicatos y el papel de los sindicatos en la sociedad futura, que estaba un poco en la raíz del sindicalismo revolucionario, pues ellos defendían el modelo espontaneísta y finalista, ¿no? Del anarquismo. Bueno, todo esto estaba operando en los años 20 y se recoge un poco en estos debates. Y todo esto también influye en la propia Asociación Internacional, en la propia AIT, ¿no? Efectivamente. Y vamos, en quienes entran y no entran en la AIT, donde vamos desde la protesta, ¿no? Desde el anarquismo argentino, presionaron mucho precisamente para que hubiera una sección por país, para que cumpliese unas características concretas, ¿no? Eso es, sí. Y porque hay que tener en cuenta que la AIT... Bueno, pues no respondía al modelo forista y protestista, ¿no? Y de ahí viene el choque en principio, ¿no? La AIT que se reúne en Berlín en 1920, que se por fin renace en Berlín en diciembre de 1922, es un organismo internacional que recoge un poco la trayectoria de esta familia antipolítica, ¿no? De la Primera Internacional, que tanto reflejo tenía en el anarquismo, en el purismo de los foristas, como en el sindicalismo revolucionario, ¿no? Y que desde la disolución de la Primera AIT venía luchando con muchísimas dificultades, un movimiento internacional de coño sindicalista libertario o sindicalista revolucionario venía luchando por establecer mecanismos que les unieran internacionalmente, ¿no? Organizaciones, quiero decir. Y no lo habían conseguido desde que se disuelve la Primera Internacional hasta 1922, pues hay distintos intentos y hay congresos internacionalistas y hay congresos sindicalistas revolucionarios muy, muy fundamentales, ¿no? Pero nunca consiguieron hasta 1922, por distintas razones, si queréis después lo comentamos, nunca consiguieron esa anhelada. Ese anhelado renacimiento de la AIT. ¿Por qué? Bueno, pues por muchos motivos, pero quizá el principal porque esta familia antipolítica siempre tuvo muchas dificultades para establecer organizaciones formales, ¿no? Y además de que era una familia muy disputada, podemos decirlo así, ¿no? Y en los congresos, bueno, pues el Congreso de Ámsterdam de 1907 con la importante discusión de Monate, Malatesta, etcétera, pues era un terreno muy disputado, claramente, un terreno muy disputado. ¿Tuvo influencia esta estrategia de la trabazón defendida por el anarquismo argentino de la protesta y la fora en la FAI española o en la, por ejemplo, en el plataformismo, bueno, de origen ruso de Achimov, por ejemplo? Bueno, está operando en todo esto. Está, ¿no? Ahí, ¿no? Eres el magma un poco cultural. Está el magma, ¿no? El plataformismo es algo que en principio desde la protesta y la fora al principio van a rechazar, ¿no? Si bien es cierto, creo recordar que allí se publica en Buenos Aires se publica la propuesta de Aksionov, ¿no? De los plataformistas. Pero tiene de importante, está operando ahí la importancia de los grupos, ¿no? De los grupos de afinidad y del trabajo desde los grupos. Y después me preguntabas por la importancia respecto a la FAI. En la FAI, perdona, sí, en la FAI está más que constatado, ¿no? Ese modelo de trabazón entre el sindicato y los grupos penetra en España, según, bueno, pues han estudiado historiadores desde hace mucho tiempo, Elorza, Rocío Navarro Comas, Casanova, desde el modelo forista a través de la publicación de El productor de buena casa. A partir de ahí, desde donde se están defendiendo estas propuestas, ¿no?, de trabazón, y que van a tener mucha importancia. Y de vuelta a Argentina, eso es sí, una trabazón orgánica que tendría muchísima importancia ya durante la propia Guerra Civil, ¿no? Cuando ya las siglas FAI y CNT se unifican, ¿no? Donde es, digamos, el mejor ejemplo precisamente de esa trabazón. Sí. Y luego de vuelta, ¿no? Porque después con la dictadura de Uriburu en Argentina, a partir de septiembre de 1930, el movimiento anarquista queda bastante en una situación bastante bastante pobre, ¿no? Desarticulado, y se van a ensayar nuevas formas, ¿no? Y eso es la específica que había surgido en España en 1927 con la FAI, era un modelo que también se había cuestionado en la Argentina de los años 20, ¿no? En el primer Congreso Regional en 1922. Y que de vuelta de la dictadura, cuando se empieza a reconstruir, va a tener una importancia fundamental, ¿no? Va a marcar una cierta crítica a la FORA como sindicato que no había sido capaz de, como organismo sindical que no había sido capaz de responder al golpe de Estado, y va a plantear la importancia de trabajar desde los grupos anarquistas para el mantenimiento del movimiento libertario, y esto después se va a concretar en el nacimiento de la organización específica en la propia Argentina, que va a ser la FACA, la Federación Anarcocomunista de Argentina, en 1935. O sea, que son modelos que se están planteando y que desde luego entre España y Argentina están viviendo pues una ida y vuelta constante. Hemos hablado de la influencia de la FORA en la AIT. Tenemos también la Asociación Continental Americana de Trabajadores, ACAT. ¿Qué papel juega la FORA o el anarquismo argentino en esta internacional del continente americano? Bueno, pues un papel importante. Justo lo que comentábamos antes, ¿no? Algunos movimientos de raíz anarquista, anarcosindicalista, siempre plantean la importancia de organismos internacionales, ¿no? Que les reunieran, y esto pues siempre tuvo rechazos dentro al interior de los movimientos, como hemos visto para el caso de la AIT. La idea de organismos internacionales para Latinoamérica, para América Latina, también estaba presente en el movimiento anarquista argentino. Hay distintos momentos en el que se intenta, ¿no?, y se convocan, pero es en la década del 20 donde finalmente, quizá por este, pues seguro que por este magma que estamos comentando, ¿no?, de rivalidad con los comunistas y de intento de reconstrucción e intento de llegar más lejos, que surge con más fuerza la idea de una continental latinoamericana de trabajadores. Ya surge en paralelo un poco a la AIT, hay distintos llamamientos para conseguirla y finalmente se reúnen en Buenos Aires en mayo de 1929 un congreso internacional latinoamericano importante compuesto de varias delegaciones directas, muchas de ellas, indirectas otras, de un conjunto importante de grupos anarquistas y anarcosindicalistas fundamentalmente del continente americano, y por fin se pone en marcha, ¿no?, la Asociación Continental de Trabajadores en América Latina, la ACAT. Lo que pasa es que llega en un momento ya difícil para el continente americano, ¿no? Esto es mayo de 1929, en septiembre del año siguiente es el golpe de Estado en Argentina, ya lo había sido en Chile, en Cuba, aunque se refugien en Uruguay en 1933, el golpe de Gabriel Terrayi pues también lo dificulta mucho, y esa anhelada continental, que sin embargo tuvo mucha influencia, ¿no?, a través de sus publicaciones en intentar conectar a un movimiento libertario internacional latinoamericano, pues bueno, tiene pocas posibilidades para desarrollarse. No obstante, seguirá en pie, al menos institucionalmente, durante toda la década del 30 y en determinados momentos y distintos contextos surge otra vez la necesidad de reactivarla. Bueno, aunque acabamos, digamos, con este bajón un poco de las dificultades que tuvo para operar, sacado directamente de tus textos en esta fundación, pues hay delegaciones de sí. Paraguay, de Bolivia, de México, de Guatemala, Brasil, Uruguay, Brasil. ¿No? Bueno, aquí los mencionas. De varios lugares de Centroamérica, Costa Rica, El Salvador, Guatemala. Si no están directamente, están indirectamente y después se van a unir. Y bueno, y lo que hay detrás, y yo he intentado remarcar en algunos textos, es la importante e imponente propaganda transnacional, transfronteriza, que durante toda la década del 20 está intentando poner en pie esta organización internacional, ¿no? Y que se manifestó, pues un poco en lo que hemos comentado, que es esa labor editorial pensada para circular y que circuló por toda América Latina en la proyección latinoamericana de importantes periódicos y revistas argentinos, y no solo argentinos, también uruguayos. Estoy pensando en la protesta que ya he comentado de Buenos Aires en La Antorcha, que desde otras perspectivas, ¿no?, porque ellos no eran tan organizadores como los protestistas, pero desde estas perspectivas están llevando una propaganda en América Latina muy fuerte, desde Uruguay, El Hombre de América. Bueno, hay un conjunto de publicaciones muy intensas, y no solo la propaganda, sino la circulación de personas. Hay una gira que es interesantísima, de un forista de Tucumán, que es Julio Díaz, al hilo de el intento de mandar representantes directos e indirectos, primero al Congreso de Ámsterdam de la IT de 1925, es el segundo congreso, y después a toda América Latina. Pues bueno, se ponen de acuerdo con los militantes de la CGT mexicana, y bueno, pues ¿por qué no nos representas tú en Ámsterdam? Y después vienes aquí y nos haces un relato directo de lo que ha sucedido, de esa representación. Y se organizó una gira continental de este Julio Díaz, del que conocemos muy poco, pero lo que aparece en la prensa de esta gira es impresionante, que abarcó todo el continente, ¿no? Desde México, pasó por todas las repúblicas centroamericanas, fue expulsada del alma de casi todas, para llegar a Ecuador, después radicar en Perú. Y bueno, pues son proyectos que están detrás de ese organismo internacional que va a ser la ACAT, que en realidad son lo que mejor reflejan esas conexiones internacionales del anarquismo, que no son solo formales, ¿no?, que son informales, o que son más bien informales, o funcionan mejor desde la informalidad. Estaba pensando precisamente en eso, que si algo caracteriza un poco al anarquismo transnacional, ¿no?, y me parece apasionante, aunque quizás también más complicado de seguir, ¿no?, a nivel historiográfico, no es la parte orgánica, ¿no?, que bueno, que se encontró con muchas trabas, ¿no?, muchas trabazones. Pero de externas e internas. Eso es, pero todo ese conjunto de relaciones personales, informales, el conjunto de publicaciones que se relacionan y se comunican entre sí, de diferentes tejidos que van construyendo, entiendo, una esfera social, cultural, digamos, común, ¿no?, en el amplio espacio geográfico, ¿no?, digamos, sí. una conciencia colectiva, digamos, compartida, ¿no?, de alguna forma. Eso es. Y que yo creo que es otra parte interesante que me ha quedado antes en el tintero, de esta historia transnacional que se está planteando para el movimiento libertario, que yo te comentaba que es nueva, que siempre se ha sido consciente, ¿no?, los propios libertarios, y después de la importancia de la movilización transfronteriza, ¿no? Pero yo creo que por ahí va una de las cuestiones más importantes a rescatar de esta historiografía transnacional del anarquismo, que es poner en valor cuál era la idea de internacionalismo y cómo se manifestaban las prácticas a lo largo de la historia, ¿no? Y un poco pensar en esa evolución y pensar, que yo creo que es una tarea que tenemos pendiente, pensar cómo van evolucionando estas ideologías internacionales y cómo van operando en las prácticas de los militantes, ¿no? Es que sorprende ver esa gira de Julio Díaz, pero bueno, él era un militante de base, del que conocemos menos, no era un Diego Abad de Santillán, ¿no? Sin embargo, es capaz de reconocerse un continente, ¿no? En ese relato y en otros muchos de estos militantes transnacionales que seguimos, está, bueno, pues la escasez de recursos para realizar esas proezas, ¿no? De recorrer el mundo, la escasez de recursos que van, que tienen que trabajar, que no tienen medios para vivir, que muchas veces se truncan los viajes y tienen que volver, ¿no? Eso está presente en muchos de esos recorridos. Yo creo que nos invita a pensar en esa evolución del internacionalismo, ¿no? En el anarquismo y en las izquierdas en general, ¿no? Porque el internacionalismo es una constante ideológica, ¿no? Del mundo heredado de la Primera Internacional, es una proclama ideológica de la Primera Internacional, proletarios del mundo unidos. Sin embargo, no operó igual en los movimientos socialistas, ni después en los comunistas, ni en los anarquistas, ¿no? Los anarquistas desde el principio fueron muy propensos, tuvieron un perfil romántico quizá, ¿no? Que le hizo moverse de una manera diferente por las fronteras, ¿no? Por supuesto estaban los que se movían obligatoriamente, pues huyendo de la represión o eran migrantes económicos, pero también los hubo que se movieron por ese interés de expandir la idea, ¿no? Entonces el caso de Malatesta, por ejemplo, que a finales del siglo XIX está haciendo una gira latinoamericana, pues es impensable probablemente en Marx, ¿no? Y tantos otros, ¿no? Entonces es muy interesante la evolución de esa idea, ¿no? El internacionalismo proletario se va cerrando según avanzamos en el siglo XX, ¿no? Y en el marxismo es más claro, ¿no? Los movimientos socialistas se fueron nacionalizando a un ritmo mayor. La Primera Guerra Mundial es clave en ese punto, en la socialdemocracia y posteriormente incluso en la propia puesta del comunismo. La Primera Guerra Mundial, desde la Comuna de París hasta la Primera Guerra Mundial se va operando y posteriormente más, ¿no? Ese proceso de nacionalización. Y es probable, y yo creo que esto es algo que tenemos que seguir discutiendo, que al interior de las prácticas de los movimientos anarquistas también se hubiera fuera operando una nacionalización, ¿no? Y tenemos ejemplos. Pero sin embargo, esa constante, esa creencia inmensa en la fuerza inmensa de la colectividad universal que les hacía moverse por las fronteras, es algo que siguió muy presente en los anarquistas, ¿no? Desde la Comuna hasta el periodo que yo estudio, que va hasta la Guerra Civil Española, donde tenemos un conjunto amplio de militantes libertarios de todo el mundo, ¿no? Viniendo a luchar por la revolución y la... Hemos mencionado a Severino Di Giovanni, ¿no? Y de esa campaña internacional por su liberación, sí. Pues el bueno de Severino, Simón Radovitsky, perdón. Estaba mezclando uno con otro. Bueno, los dos tuvieron su aquel, pero bueno, en el caso de Simón Radovitsky, que además de su campaña de liberación, que el bueno del traspasar 20 años en Ushuaia, se fue a la guerra, al frente, ¿no? Que duró poquito en el frente y enseguida consiguieron convencerle para que fuera... Duró poquito y le cuidaron como una joya por lo que él representaba, ¿no? De ese internacionalismo. Bueno, hubo mucho de propaganda por parte de la CNTPA y del Movimiento Libertario Español de esos extranjeros que, bueno, la idea de extranjero también opera, eso es muy interesante, eso son cosas que tenemos ahí, porque claro que opera. No, pero es muy interesante cómo la CNTFA preservaba y también utilizaba propagandísticamente la figura de algunos libertarios que eran conocidos y reconocidos internacionalmente, ¿no? Y por ejemplo, el caso de Radovitsky pues fue ejemplar, ¿no? Ellos no querían que Radovitsky muriera en el frente y lo cuidaban, ¿no? Entre todos tramaban para que no fuera al frente y muriera, porque era un símbolo que había que mantener. Y le costaba además en el frente de cabezón que quería ir, pero sí, tenía muchos problemas respiratorios, bueno, por el tiro que se autoinfligió en la y tal. Pero bueno, le consiguieron convencer al final. Eso es, y bueno, y Radovitsky es un ejemplo, otro ejemplo de las muchas formas de operar el internacionalismo, ¿no? Pues un ruso que había llegado a Argentina, a principios del 20, que acomete un atentado contra Ramón Falcón, el... Sí, asesino de obreros, el coronel Falcón. Sí. Represor de obreros, mayo del 1909. Símbolo, porque es encerrado en Ushuaia, y por él se va a organizar una campaña internacional que foristas y protestistas, no solo, pero sí en parte, consiguen hacer internacional gran parte pues en su actuación en la AIT, ¿no? Y no solo, pero está claro que fue una campaña internacional de una envergadura enorme, ¿no? Y encontramos artículos sobre Radovitsky en la prensa de todo el mundo. Y se consiguió su liberación, por cierto. Bueno, se consiguió... Se tardó 20 años. Y bueno, y la vuelta también de, bueno, había muchos carceleros de origen español que iban a trabajar allí a Ushuaia y fueron, estuvieron implicados en las torturas y represión de Radovitsky, y bueno, algunos de ellos durante la Guerra Civil fueron ajusticiados por militantes cenetistas. María, muchas gracias por acercarnos a esta historia transnacional del anarquismo argentino. Muchas gracias a ti por darnos la posibilidad de hablar de estos temas. Hoy, junto con las historiadoras Susana Sueiro, Amparo Sánchez Cobos y María Miguel Áñez, hemos recuperado esas redes transnacionales del anarquismo. Hemos visto cómo se conectaban, se densificaban, las más de las veces a través de relaciones informales, de solidaridades internacionales, del movimiento de periódicos y todo tipo de publicaciones, de la cooperación para acciones transatlánticas, mediante influencias mutuas, de ida y vuelta. Si bien lo que más me interesa resaltar son aquellos aspectos más difíciles de seguir la pista por el historiador. Esos movimientos de personas que encontraban compañeros que les acogían nada más llegar a un país desconocido. Esas solidaridades que te hacen acoger a un desconocido venido de lejos, que permiten integrarse con facilidad en las redes de reciprocidad y apoyo mutuo. Eso que permite hacer tuyas las luchas de gentes del otro lado del océano. Esa ida y vuelta de tácticas y estrategias, de repertorios de acción colectiva que traspasaban las tristes fronteras nacionales. Todo esto hay mucho esfuerzo proactivo, iniciativas conscientes de fortalecer esas redes, pero creo que solo hay algo que puede explicar estas prácticas, estos comportamientos. Un reconocerse los unos y los otros, una cultura y valores compartidos, unas experiencias vitales acumuladas, intercambiables a ambos lados del océano. Una percepción de pertenencia a una comunidad. Es decir, una identidad colectiva transfronteriza. ¿Cómo era la palabra? Ah, sí, conciencia de clase. Esto ha sido La Linterna de Diógenes. Hasta la semana que viene.